a golpear mi puerta. Si la herida que dejaste en mí sigue abierta, ¿cómo es eso que quieres de nuevo, mi cariño? Si tú siempre me engañaste igual que un niño. Y nunca te arrepientas, dame la mano, un beso y ve a la vuelta. Déjame, feliz estoy, márchate, que así es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate, que así es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate, que así es mejor. Déjame, feliz estoy, márchate, que así es mejor. Soy